entre amigos. La verdad es que cuando la música empieza a sonar, el corazón empieza a latir, porque sabemos que tú estás ahí. Gracias, gracias querido oyente de Radio Adventista. Comenzamos la edición de hoy, 15 de mayo, de Entre Amigos. El último día de la programación en directo de Radio Adventista, volveremos el lunes como sabéis, pero tenemos un programa como cada viernes extraordinario. Nos sentimos felices de poder tener infinidad de colaboradores que nos ayudan a poder hacer radio cada día, pues un poquito mejor. Así lo siente nuestro corazón. Gracias a todos los que colaboráis con nosotros. La programación de hoy, pues bueno, pues ya la sabéis, es viernes. Empezaremos con el calidoscopio. Vamos a comentar un poco la visita del dirigente de Iglesia Católica a Tierra Santa, como se le llama. Después tendremos la selección musical. Pasaremos posteriormente a la historia, a las efemérides y el pensamiento que Esther nos trae como cada día, un pensamiento especial para elevar nuestra condición religiosa hasta los mejores sentimientos del ser humano. Y hoy es viernes, así que tendremos pues la conexión en directa, la opinión de Esther López desde Vigo, norte de España, noroeste, que como cada viernes nos trae pues su opinión a temas importantes de actualidad. Le damos la bienvenida ya también a Esther López, que seguro que ya nos está escuchando, y le decimos que estamos ansiosos de poder estar con ella pues aquí a unos 40 minutos aproximadamente, 40 y tantos minutos podemos estar con ella escuchando sus reflexiones. Así que esta es la programación. Te invitamos, querido oyente, querido hermano en Cristo, te invitamos a que estés con nosotros y nos escuches. Adelante. Comenzamos, 96-265-1230, el teléfono de Radio Adventista, si quieres estar con nosotros, y también puedes escribirnos ahora a info@radioadventista.com y también puedes hacerlo a directoradioadventista@hotmail.com. Esos son los puntos de conexión directa que puedes tener con nosotros hasta el cierre del programa, más o menos un poquito antes de las horas exactas, para que podamos pues pasar a la siguiente programación, que sobre las 12, como sabéis, es el infosocial que presentamos cada día, también de los estudios centrales de Radio Adventista, dirigido por Esther Azón. Si quieres ver radio, escuchar radio a la carta, pues la tienes en el blog de Radio Adventista, radio-adventista.blogspot.com. Nos parece fantástico que puedas también disfrutar de los programas que vamos subiendo poquito a poquito en momentos diferentes al de la programación. Y decirte que muy pronto, pues ya en España llegará el día de sábado, tendremos la programación especial para el sábado, así que te invitamos a que reflexiones con nosotros y disfrutes de esa programación especial en un día tan especial como es el día de sábado. Comenzamos, queridos amigos, comenzamos el programa de hoy, nos sentimos felices de que estés ahí y estate con nosotros, si te parece, hasta el final. Tenemos cosas muy buenas, pero sobre todo hechas con muchísimo cariño, con muchísima ilusión y con el deseo de llevar a ti un mensaje de paz y tranquilidad en este día. En palabras del dirigente de la Iglesia Católica, dice: la división de los cristianos es una vergüenza. Sin duda alguna, queridos oyentes, cualquier división entre los seres humanos es una vergüenza. El Papa Benedicto XVI ha hecho en Jerusalén un nuevo llamamiento para la unidad de los cristianos y dijo ante el patriarca ortodoxo Teófilo III que todos los seguidores de Cristo deben redoblar los esfuerzos para perfeccionar la comunión, la unidad, ya que la división es una vergüenza. En el último día de su peregrinación a los lugares santos, mantuvo un encuentro ecuménico entre el patriarcado greco-ortodoxo de Jerusalén, donde se reunió con Teófilo III y dijo que a la hora de presentar el mensaje de reconciliación de Cristo, los cristianos experimentamos la vergüenza de nuestra división. Tenemos que encontrar la fuerza de redoblar nuestro compromiso para perfeccionar nuestra comunión, para hacerla completa, afirmó el obispo de Roma. Ratzinger recordó el abrazo aquí en Jerusalén entre el Papa Pablo VI y el patriarca de Constantinopla y el jefe de la Iglesia Ortodoxa griega en el año 1964 y el de Juan Pablo II y el patriarca Dioros I en el año 2000 durante la visita de Wojtyla a los lugares santos. El obispo de Roma afirmó que estando al lado del Santo Sepulcro, ¿quién no se siente empujado a potenciar el compromiso ecuménico? Y abogó para que este encuentro de impulso a los trabajos de la Comisión Internacional Conjunta para el Diálogo Teológico entre la Iglesia Católica y la Ortodoxa. El Papa abogó ante Teófilo III por las aspiraciones de todos los cristianos en Tierra Santa. Están en sintonía con la de todos los habitantes, cualquiera que sea la religión, libertad religiosa, coexistencia pacífica, libre acceso a la educación, al trabajo, unidad familiar y de sacar provecho de la situación ecuménica y contribuir a ella. Tras este encuentro, se trasladó al Santo Sepulcro. El Papa siempre ha dicho que la separación de los cristianos es una ofensa a Dios y un pecado. Esta división se percibe más entre los lugares santos, donde cada confesión tiene su capilla o zona de control y las otras deben tener cuidado con no invadirlo. Los momentos de oración están controlados bajo horario. El mismo Santo Sepulcro está dividido. Son copropietarios la Iglesia Latina, el patriarca griego ortodoxo, el armenio ortodoxo, los coptos ortodoxos, los sirios ortodoxos y los etíopes tienen derecho a oficiar allí sus actos religiosos. La Iglesia de Oriente y de Occidente se separaron con el cisma religioso del año 1054, con las excomuniones del Papa León IX y del Patriarca Miguel Ángel. Desde entonces han pasado casi 1000 años de incompresiones y de recelos. La separan razones teológicas, como el rechazo de los ortodoxos a griegos al primado de la Iglesia de Roma y a la negativa de la infalibilidad del Papa. Los ortodoxos no reconocen tampoco la validez de los sacramentos de la Iglesia Católica, al contrario que la Iglesia Católica, que sí reconoce desde el Concilio Vaticano II los de la Iglesia Ortodoxa. Los ortodoxos culpan a Roma de proselitismo y de intentar expandirse en territorios hasta ahora bajo su control. Un artículo como este que hemos extraído del periódico El Mundo Digital y que está pues fechado en Jerusalén y es enviado por la agencia EFE no hace nada más que traer a colación las grandes diferencias que los grupos religiosos cristianos mantienen a lo largo de la historia. En el artículo no aparece ninguna mención al mundo de la Reforma del siglo XVI. Fue un momento en el cual el cristianismo tradicional rechazó la luz que Dios enviaba a este mundo para aceptar a la Biblia y sólo la Biblia como la palabra de Dios inspirada. Como seguidor de la Reforma, este servidor que os habla está en desacuerdo con los grupos mencionados en el artículo en dos aspectos fundamentales: uno, en la autoridad del dirigente, y otro, sobre todo, en la autoridad de la tradición que interpreta la Biblia. Como procedente de la Reforma evangélica del siglo XVI, no puedo aceptar, y será imposible, la reconciliación mientras que la Biblia no sea el único libro de estudio y reflexión entre los cristianos. No podemos aceptar, por muy bonitas palabras que aparezcan hoy en los periódicos, no podemos aceptar la tradición de los hombres por encima de lo que es la palabra de Dios desde el punto de vista religioso. Nos parece un acto institucional la visita del dirigente católico a las tierras de Palestina. Es un acto institucional tal y como ellos lo entienden. Los lugares que allí nos cuentan la historia de la muerte de Jesús nos lanzan más a la Biblia que a las historias de las grandes religiones, separada muchas veces por las tradiciones de los hombres. Hablar de ecumenismo es hablar de renuncia muchas veces a los preceptos y mandamientos que aparecen en la ley de Dios. La división de los cristianos es una vergüenza, por supuesto que lo es, pero tal vez no podamos compartir el sentido de la expresión vergüenza. Tal vez, porque para mí, para nosotros, la Biblia está por encima de cualquier opinión humana y por encima de cualquier denominación que pretende interpretarla de una manera o de otra. Al reunirse con el dirigente de la Iglesia cismática, como hemos comentado, pretenden llegar a reconocer como una sola Iglesia universal. Será un planteamiento que hagan entre ellos. No, yo ni lo comparto ni lo dejo de compartir. Lo que sí me gustaría es que todos los cristianos pudiésemos experimentar el gozo que nos trae la palabra de Dios de ser la única regla de fe y conducta de los creyentes. No valen mis interpretaciones, tampoco valen las tuyas. La Biblia se interpreta así sola. Y la Biblia nos dice que esas uniones propuestas por ciertas religiones del mundo, si están basadas en la eliminación de puntos centrales de la Biblia, no será lo que Dios bendiga ni lo que Dios desee, sino será otro problema histórico en la interpretación del texto bíblico de los tantos y tantos que se han hecho a lo largo de los siglos. Por eso nos parece importante el llamado que se hace de las grandes religiones cristianas a la unidad, aunque no compartimos, aunque no comparto ni el movimiento ecuménico, ni la raíz, ni filosofía de él, pero sí comparto una idea que tal vez tú también puedas compartir conmigo, y es la unidad de los cristianos exclusivamente a través del Jesús que presentan los evangelios y que presenta el resto de la Biblia, sin interpretaciones humanas, sin personas que interpretan la Biblia, creyendo que la interpretan mejor que lo hacen los demás. La Biblia no necesita interpretación. La Biblia necesita a un corazón sincero, a una persona que llegue hasta ella con oración y con el ánimo de que Dios dirija su pensamiento y su corazón hacia el escrito bíblico. Así sí creería yo en la unidad de los creyentes, en la unidad que produce la salvación en Cristo Jesús y en el libro que Dios dirigió escribir para que podamos comprender mejor cada día el plan de Dios para nuestra vida. Así que nos parece muy bien la invitación, pero la invitación requiere un reconducir la situación hacia la Biblia. Por encima de la Biblia no puede haber ninguna opinión de ningún ser humano y no puede haber ninguna interpretación, por muy histórica que sea, que no esté avalada por la Biblia. Ojalá que a partir de esta reflexión podamos todos los cristianos ir directamente al texto bíblico, saborear lo que el texto bíblico nos dice y basar nuestra religión en lo que la Biblia, y solo la Biblia, nos dice del Hijo de Dios que se encarnó, que vivió, murió y resucitó por cada uno de nosotros. Y en Él es la única salvación que hay en Cristo Jesús, y en otro sitio no hay salvación. Pablo dirá en Primera de Corintios que hay un solo mediador entre Dios y el hombre, a Jesucristo. Y ese es el único que puede reunir en torno de sí a los creyentes, fuera de instituciones y fuera de otros planteamientos. Yo me siento que soy hijo de Dios por haber aceptado a Jesucristo como mi Salvador personal, el único que tiene poder para presentarme delante del trono de la gracia y para perdonar mis pecados. Otro tipo de planteamientos no tienen base bíblica y no caben en la unidad de los cristianos. Estás escuchando Entre Amigos en Radio Adventista. Estás escuchando Radio Adventista. The things familiar, we find security, resisting all the changes the days and years can bring. When God decides to lead you through an open door, inviting you to walk in realms you've never known before. Beyond the open door is a new and fresh anointing. Hear the Spirit calling you to go. Walk on through the dark, for the Lord will go before you. Into a greater power you've never known before. ¿Qué te ha parecido la música, Esther? Preciosa, como siempre. La verdad es que esta es una versión en inglés. Tenemos esta misma canción en castellano, pero es aquello de, ¿no?, que las letras de las canciones en su texto original tienen un sentido y, bueno, no sé, una melodía y tal, y aunque debo reconocer que algunas frases me pierden porque mi conocimiento de inglés no es tan extenso, pero bueno, la verdad es que la música es de agradecer. Sí, sí, la verdad es que es muy bonita, una selección musical muy interesante. Sí, sí, bueno, es como toda la que hacemos aquí en Radio Adventista. Claro que sí. Y yo personalmente quisiera agradecer a los oyentes que de nuevo se reenganchan a nuestra página, que durante un tiempo estuvo ahí malita, y de nuevo poco a poco vamos recuperando esos oyentes y aquellos interesados en los pensamientos y tal, y yo pienso que eso es muy bueno y debemos agradecerles su fidelidad con Radio Adventista. Todas las noticias que vamos subiendo cada día, etcétera. Bueno, que nuestros amigos oyentes sepan que si hay alguna noticia que les llama la atención, que les gustaría que la publicáramos, pues pueden enviárnosla, que si hay algún pensamiento que recuerdan con especial cariño y que no está entre la selección realizada hasta ese momento, pues que también pueden enviárnoslo y lo vamos a colgar en encantados. Que si conocen alguna música que les guste y tal, que nos lo faciliten o al menos los datos para que nosotros podamos buscarla. Eso siempre es interesante. De hecho, la radio la hacemos para nuestros oyentes. Claro, aunque nosotros disfrutamos, es cierto, al hacerla, pero claro, nos gusta compartir lo que hacemos. Claro que sí, porque de hecho lo hacemos pues precisamente para todos vosotros, amigos. Así que animaros y escribirnos. info@radioadventista.com. Perfecto. Y compartimos todos los días en el magazine la historia. Claro. ¿Cómo viene hoy la historia? Pues hoy viene calentita, como todos los días. ¿Sí? Yo no sé qué pasa. Un 15 de mayo, sí. Bueno. Que siempre hay más cosas malas que buenas. Sí, que vamos a hacer la historia. Yo intento seleccionar, pero es que de donde no hay no puedo sacar. Sí, no, es cierto. Bueno, pues en cualquier caso vamos a escuchar y iremos aprendiendo cosas. Bueno, pues escuchamos la sintonía de nuestras efemérides. Estamos a 15 de mayo, como muy bien decía Antonio, y vamos a comenzar bastante atrás en el tiempo. Fijaros, empezamos en el año 756. Uy, bueno, ya son años. Llegamos a un 600, en una... No, recuerdo un ciento y pico. Ah, es verdad. Que hablamos una vez, Nerón o es no verdad, sé de quién, pero sí, sí, eso es lo más antiguo que hay que ver cómo me controláis, ¿eh? Es que tú tienes un listón muy alto que es ciento y pico. No recuerdo ahora exactamente el año. No sé si bajar eso. Pero bueno, hay sucesos, claro, pues, no sé. Llegaría hasta el punto de los datos escritos. Claro, hasta ahí. El problema es que el año 31, con la muerte de Jesús, no sabemos qué. Bueno, sí, sabemos que fue viernes, sí, pero no sabemos. Pero no, pero no, sí, claro. Pues era el 14 de Nixán. Oye, ¿se podía buscar? Aquí va a hacer para hablar mi investigación para poder sacar esa efeméride. Está bien. Venga, te invitamos a hacerlo. Venga, vamos a ver si conseguimos en un calendario perpetuo saber que... Pues 14 de Nisan, pues sí, pues partidas de nada. Ya lo buscará. Bueno, pues un 15 de mayo en el año 756 tiene lugar la Batalla de Alameda, que pone fin al gobierno del último emir y da inicio al Emirato Independiente de Córdoba. Son momentos, pues eso. Bueno, en aquella época convivían, lo hemos dicho varias veces, convivían musulmanes, judíos y cristianos, y lógicamente la parte del sur, casi la mitad de España hacia el sur, era territorio musulmán. De hecho, había lugares en la zona de Castellón, un poco más arriba, que todavía, y la zona de Tarragona, eran influencia árabe. Mozárabe, así es que, bueno... Bueno, llegaron hasta el norte, la catedral, sí, bueno, la catedral, también. La iglesia o del Pilar, que es un... Zaragoza. ¿Tiene influencia árabe también? Sí. Y además es que... muy definida, ¿eh? Por todas partes. En la Reconquista se la quitamos. Exactamente. Y qué arte tan precioso nos han dejado, ¿eh? Sí, por ejemplo, en Gerona yo sé que hay un gran barrio judío, eso sí. Pero bueno, la verdad es que en 500, 600 años que tuvieron los árabes aquí en España, pues tuvieron tiempo de dejarnos muchas cosas. Sobre cosas, arquitectura, muchas palabras en nuestro diccionario y algunas que otras costumbres. Almohada. Y algunos pasteles. Todos empiezan por al. Alfajores, eso de aquí de Valencia. Todo eso es producción árabe. Todas las palabras castellanas que empiezan por al, casi todas vienen del mundo árabe. Mira qué bien. Bueno, no lo sabía. Bueno, está bien. Bueno, 1916, 15 de mayo, se crea en Alemania una empresa que licuará los elementos sólidos del carbón y de la naftalina, a partir de los cuales podrán fabricarse carburantes líquidos. Fijaros, el ser humano cómo piensa, pues cómo discurre. Pues el carbón y de la naftalina. Por cierto, ha visto que ha subido, ha tenido una repuntada el petróleo. El petróleo ayer. ¿Pues van a volver a subir la gasolina? Pues no lo sé, no pero sé. Pero la repuntada, hombre, ayer la ha habido, ¿eh? La tendencia es que cuando la economía se vaya recuperando, los precios van a ir subiendo. Pero que no se recupera. Bueno, pero en otros países a lo mejor no hay tanta deflación o crisis, claro, como en España. Uh-huh. En Alemania, por ejemplo, se están creando puestos de trabajo y en algunos otros países de Asia, pues la crisis no han padecido tanto, pero seguro, ¿eh?, que cuando la economía se vaya recuperando, el petróleo, y vale, eso quiere decir que otros derivados van a seguir subiendo, eso es matemática. Vaya, probamos a licuar carbón y naftalina a ver, bueno, si podemos fabricar un carburante. Pero si el motor de agua está inventado y el motor de aceite de girasol está inventado, es decir, no, y el solar también. Pero es un problema económico. Pero eso sí. Es un problema de economía. De intereses económicos, exactamente. Bueno, 1917, 15 de mayo, fijaros qué bonito, Juan Ramón Jiménez publica la primera versión completa de Platero y yo, muy es fantástico. Yo me imaginaba el burrito ese y la verdad es que... Yo creo que es un libro que todos hemos leído en la escuela, hace muchos años, claro. Pero el burrito seguía siendo el mismo. Es entrañable, un poquitín triste, melancólico, Es una lectura recomendada para nuestros amigos más jóvenes, oyentes, claro que sí. Aquellos que no se pueden escuchar en otras horas, lógicamente, porque ahora estarán en el colegio, pero es una lectura muy recomendable. Es que dejen la consola un ratito y se pongan a leer. Sí, o el Harry Potter y cosas de estas. El burrito, Platero y yo, la verdad es que es muy interesante. Sí, sí. 1933, 15 de mayo, el hamburgués volador, no es una hamburguesa voladora. ¿El hamburgués? Es de Hamburgo. De Hamburgo. Ah, bueno. Vale. El hamburgués volador, un automóvil diésel que recorre el trayecto entre Berlín y Hamburgo en solo 137 minutos, constituye una sensación mundial en aquel momento. La verdad es que ahora no sé la distancia que hay entre... Eso mismo iba a decir, pero no tiene que ser mucha, ¿eh? Es decir, pero bueno, no me atrevo. ¿En qué año has dicho, perdona? 1933. ¿Sí? 33, ¿qué? Bueno, ¿qué? No más allá de 80, 90 kilómetros. Por hora. Por ahí, es decir, que si son 137 minutos... Son dos horas, que calcular, sí, la distancia. No, igual hay 150 kilómetros, 200... Os acordáis de esos problemas de física, ¿no? Sí, si sale un coche de tal sitio a tanta velocidad... Sí, que... los clásicos. pues, si sale otro en la ciudad tal, ¿en qué punto se encuentra? Bueno, en mi época... Me falta la calculadora, yo la necesito. En mi época eran aviones. Eran trenes. Claro, si un tren sale de la estación de tal y va a tal velocidad... ¿En qué punto se encontrará? En la mía también, no los han cambiado, ¿eh? ¿Y chocarán? No, sí. Bueno. ¿Y cuántos heridos habrá? Y todo eso no lo preguntaban. Bueno, fijaros, 1937, Largo Caballero dimite de su cargo al frente del Ministerio de la Guerra Español. Y lo que me ha llamado la atención de esta efeméride, no es que Largo Caballero dimitiera, sino que el ministerio se llamaba de la Guerra, no de Defensa. Ministerio de la Guerra Español. Sí, Esther, así se llamó durante muchísimos años. Es decir, ¿En qué año, perdón, era? ¿Qué año? En el 37. Sí, claro, sí. En el 37, sí. Ya estamos en plena guerra civil. Claro, el Ministerio de la Guerra. Claro, el Ministerio nos de la defendemos, Guerra. Es de guerra. No, sí, aquí acosamos, no nos defendemos. Bueno. No, dicen que la mejor defensa es un buen ataque, ¿no? Bueno, sí, en algunos aspectos sí. En las relaciones interpersonales no. No, desde luego que no. Desde luego que cada no. vez que nos pasa la liamos. Es verdad. Eso se aplica cuando no te interesa el contrario. Claro. No tiene ningún tipo de interés, entonces es la mejor guerra. Defensa. Exactamente. Pero cuando se refiere a relaciones entre personas, hombre, si te interesa el otro, la mejor respuesta no es otro grito, por ejemplo, ¿no? Por supuesto que no. Por supuesto que no. 1940, tal día como hoy, un 15 de mayo, se prohíbe en España el empleo de vocablos extranjeros en rótulos y lugares públicos. Bueno, está bien. Un poco la censura. Hoy en día no lo podemos evitar. Tanto es así que vas a algunos pueblos en España ahora y no sabes si estás en Alemania, en Holanda o en España. En España hoy, ya puedes llamar al lugar, a tu empresa, de cualquier modo. O sea, no hay ningún tipo de problema con los vocablos extranjeros, ¿no? No. Aunque en algunas comunidades donde tienen lenguas cooficiales, se estimula, digámoslo así, subvenciona, mucho. Se ayuda a que el idioma sea, pues, o en catalán, o en vasco, en gallego no lo sé, pero en vasco y en catalán, igual. Sí, en gallego también, eso no estaba seguro, pero bueno, está bien. Sí, sí. Bueno, de hecho, te multan, en Cataluña te multan si no... No lo sé, tanto como que te multen, no lo sé. Mira, yo... No lo sé, eso no... Yo tengo una idea particular. El idioma tiene que servir siempre para unir a la gente. Yeah. Sí. Que son dos. ¿Qué es uno? Bueno, pues, unir a la gente. Hablando de idiomas, no sé si conocéis la anécdota de nuestro amigo Víctor Armenteros, cuando en uno de sus viajes a Israel. Sí, me la contó. Bueno, para nuestros oyentes, Víctor Armenteros es un doctor en teología especializado en lenguas semíticas. Lo hemos tenido en Radio Adventista. Exactamente. Y entonces, en un viaje que hizo a Israel, pues él quiso practicar su idioma, el hebreo, ¿no? El hebreo actual. Entonces que fue, bueno, fue a un bar o una tienda de estas, y entonces que quería pedir un bocadillo de queso, ¿no? Y entonces él habló en su hebreo bíblico, académico. Bíblico. Y entonces la mujer que lo escuchó se puso a reír, y entonces dice, bueno, pues algo he dicho mal. Y la mujer le dijo, no, es que hablas como Abraham. Y dice, bueno, pues entonces, sí, ¿cómo se dice bocadillo de queso en hebreo? Dice, pues sándwich. Es cierto, o sea, es cierto. O sea que el idioma es algo vivo y no lo podemos evitar. Gracias. A mí no me importaría que dijeran que hablo como Abraham, de verdad. Hombre, imaginaros, sinceramente, es como si alguien llegara aquí a España y nos empezara a hablar el castellano antiguo. De Cervantes, pues, nos haría un poco, por ejemplo, de gracia, claro, ¿no? Del Quijote, ¿no? Claro, te llama un poco la atención, no, pero los verbos, una cosa, no hace falta irse tan atrás. Cuando yo era niño, sí, había una versión de la Biblia que se utilizaba en el mundo evangélico. Ajá. Que empleaba, por ejemplo, la expresión porque plugo a Dios. Plugo. Plugo. Plugo, es, que es... porque deseo... Ruego. Ah. No. Pero de todos modos todavía quedan algunos restos de eso, como la ira de Dios malentendida, como el temor a Dios. ¿Te refieres a la parte léxica? Sí, ¿plugo? Sí, sí, plugo. Del verbo pluir, que es como... Que fue el deseo de Dios. Uh-huh. Entonces esa era la versión de 1907, de 1905, y yeah, había pastores antiguos, que algunos de ellos ya han fallecido, que le gustaba mucho esa versión, y cuando estaban enseñando la Biblia, yo decía, ¿y qué palabras esas? Yo no la he oído en mi vida. Reconozco que no la había oído. Y estamos hablando del propio siglo XX. Es decir, imaginaros hacia atrás, ¿no? Madre mía. Bueno, la historia. Bueno, la lengua es está viva. Está viva. 15 de mayo 1985, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, advierte, tal día como este, de que el SIDA se está convirtiendo en una epidemia. Bueno. Bueno, eso la ya... La verdad es que sí, hoy en día ya está reconocido. Mueren miles del SIDA, sobre todo en países donde... no hay posibilidad de tratamientos como África, fundamentalmente, ¿no? Porque en Estados Unidos, en otros países, pues bueno, hay tratamientos. Es cierto que la gente sigue muriendo aquí, igual que aquí en España, pero el tratamiento es muy caro, y aquellos que pueden acceder, pues bueno, pueden paliar las consecuencias y tal vez alargar un poco la vida, ¿no? Pero en otros países, como en África, sobre todo, especialmente, pues allí la gente sí que mueren como chinches, ¿no? Como se decía antiguamente también. Es una expresión un poco fea, pero sí. Sí, sí, mueren así. 1989, 15 de mayo, Pedro Delgado gana por segunda vez la Vuelta Ciclista de España, tal día como hoy, con tan solo 36 segundos de ventaja sobre el colombiano Fabio Parra. Bueno, Pedro 36 Delgado, segundos, fíjate, es una persona, media bicicleta, una personalidad del mundo del deporte, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero era tan fantástico en la bicicleta como cuando se bajaba. Sí, a mí lo que me da miedo de esas vueltas ciclistas es sobre todo era la meta, la llegada. Cuando van todos en pelotón, siempre me tengo la imagen. Como se vaya uno al suelo, ahí hay, bueno, un desastre. Porque claro, ahí no hay manera de parar y ahí van todos a tierra. O sea que siempre me ha dado mucho miedo a las llegadas de las bicicletas y la meta, vaya. Pero bueno... Ya tendrán cuidadito. Sí, claro. 2002, tal día como hoy, el Parlamento Europeo aprueba financiar la investigación con células embrionarias. Tanto debate se ha generado a raíz de este tema. Sí, es complicado. Tan complicado. Y lo que me parece que lo que nos queda ver con respecto al tema, ¿eh? Bueno, sí, yo el más, otro día no, claro, me lo podía creer cuando leía que se habían hecho, que no se permite la gestación hasta cierto punto de estos seres, pero que se mezcla ADN de vaca, de vaca con un tanto por ciento vaca y un tanto por ciento humano, ¿no? Estas cosas sí, yo no... es que dan un poco de miedo. Que se está investigando, pero que no se permite que eso... Yo la verdad es que no sé cuándo se está en el mundo científico, cuándo se juega a ser Dios. Eso es lo que a mí me da miedo. Porque me da la impresión que cuando nos enteremos será tarde. Decían que investigaban con óvulos de vaca, pues porque, claro, no había de seres humanos, no sé qué. Pero la verdad, estas cosas... Sí, a mí me da un cierto miedo. Sí, sí. ¿Os acordáis cuando decían, no, que se investiga todo el tema de la clonación, pero realmente... está muy claro que los científicos nunca van a clonar, tal, fuera de las legislaciones, fuera de tal, y se ha hecho, lo que se no ha la, hecho. No te puedes fiar. Lo que está claro es que el científico es un científico, y el científico tiene necesidad de ir retando continuamente las investigaciones. El otro día, no sé si lo leíais en la prensa, en Japón creo que era, dio por ahí, y bueno, perros con las uñas rojas, genéticamente modificados, ¿sí? Con las uñas rojas. O gente que pide clones de sus perros, de sus gatos, de sus... Sí, eso sí que lo he oído. Yendo un poquito de... Eso sí que lo he oído. Pero perros cuando con hay miles rojas... de niños que mueren de hambre en el mundo. Eso no lo solucionaremos. Ese no. Es el problema. Bueno, eso. Lo que pasa es que algunos te dirían que esa respuesta es un poco políticamente demagógica, ¿no? Pero sí. Es cierto. Sí, una cosa no quita la otra. Lo que pasa es que ese tipo de investigaciones, como el corazón del ser humano es poco fiable y los intereses son tantos, no solamente de los investigadores, sino de los laboratorios y empresas investigadoras, pues, a mí me da un poco de miedo también, no sé, pero bueno, en fin. Está bien. Ya veremos a dónde llegamos. 2008, tal día como hoy, 7 países de la OTAN, entre los que se encuentra España, firman un acuerdo por el que ponen en marcha un centro de defensa conjunto contra ataques informáticos en la red. Eso está bien. Eso es importante. Contra eso se está luchando mucho y cada día se gana una pequeña batalla, pero también hay que reconocer que las empresas que se dedican o los particulares que se dedican a lanzar virus y tal, también las ganan. Sí, o sea, sí. Que es una lucha constante. Eso es como la delincuencia. La policía, o sea, se va, perfeccionando. Va aprendiendo según el ingenio de los... aunque también he leído algún artículo en algún momento en el cual se ha dicho que eran las propias empresas de los antivirus lo que generaban. Pero no lo puedo colaborar, ¿vale? Podría ser. Lo que es cierto es que la policía siempre va detrás de los delincuentes. Siempre, corriendo. Y no me refiero físicamente. Me refiero que la policía va aprendiendo a medida que se van desarrollando, porque una mente... una mente criminal, una mente mala, maquiavélica, exactamente. No sé por qué el mal se desarrolla más rápidamente que el bien. Pues porque es el único que piensa. Entonces, cuando un ser humano se pone a pensar, si te pones a pensar para bien, ajá, ¿qué haces? Claro. Pues una ONG, ayudas a los demás. Pero cuando te pones a pensar mal, sí. Somos especialistas. Somos muy peligrosos. Bueno, somos, somos. Bueno, pues en cuanto a nacimientos y defunciones. Pues sois. Como dice aquel, hombre, incluyete, ese solidario. Semos. Semos los seis. En cuanto a nacimientos y defunciones, 1859 tenemos a Pierre Curie, que nació tal día como hoy, un 15 de mayo. Ya sabéis que es el marido de María Curie, científico francés, premio Nobel de Física de 1903. Dicen que es el que puso el nombre, pero que la investigación realmente la hizo. Sí, la mujer la acabó, eso está claro. Fue la mujer quien acabó la investigación. Dicen. Es cierto. Bueno, pues sí, nos podemos hacer radiografías gracias a ellos. Exactamente. 1953, pues yo no sé si conocéis Mike Oldfield, instrumentista y compositor de pop rock, inglés, esa música tan preciosa. Pues también nació un 15 de mayo. Conozco más el nombre que es. Sí, no, tiene música muy bonita, además una música instrumental muy especial. Bonita. Exactamente, Mike Oldfield creo que es el que hizo la música del Rey León. De la película esta de Walt Disney, bueno, no sé si Walt Disney, pero bueno, dibujos animados la hizo él y otras muchas, Tubular Bells. Bueno, pues bueno, exactamente, tal día como hoy. 1955, también, un 15 de mayo, nacía José Miguel Monzón. ¿Sabéis quién es? ¿No? Si os digo sí, José Miguel Monzón. A ver. Yo sí, es un escritor. No es un escritor que vive en Cataluña, que es de origen aragonés. A ver. El Gran Wyoming. Showman, presentador, cantante y humorista español. Estaba equivocado. Claro, yo he leído José Miguel Monzón, le iba a borrar y ve ahí Gran Wyoming y digo, hombre, pues. Bueno, pues, si, sabéis, si, si no nos dice el Gran Wyoming, yo desde luego le hubiese dado la felicitación por su nacimiento, pero nada más. Pues también no, nació de un personaje controvertido, un personaje. Nació en el 55. Bueno, tiene. Pues ahí está. Pues tiene 53, 54, 54 años. La verdad es que a mí es un personaje irreverente, a más no poder. Irreverente, sí. Con una lengua bífida que te puedes echar a correr, pero yo debo reconocer que es una mente ágil que a mí me hace reír, aunque debo reconocer que a veces, la verdad es que sería para apagar la tele. Pero es que tiene una mente. De esas personas que han destacado en algún momento en la historia por su peculiaridad, positiva o negativa, pero tengo es peculiar. La sensación de que algunas de las cosas de las que ha dicho, si algún niño no hubiese estado delante, hubiese sido mejor. Es decir que. Sí, para verlo ya como adulto, tengo que reconocer que a veces también me hace reír, ¿no? Sí, es que tiene cosas. Bueno, en fin. Mejor dejarlo ahí. Mejor, sí. ¿Y el pensamiento de hoy, Esther? Bueno, pues vamos a hablar de ser. ¿De qué? Vamos a aprender a ser, sí. ¿Ser o no ser? Ser o no ser, esa es la cuestión, decía Shakespeare. Línea directa ¿Qué quiero ser? Cuando era pequeño siempre me preguntaban, ¿qué vas a ser cuando seas grande? Y yo respondía con una palabra que significaba un oficio o una profesión. Hoy, ya adulto, he sido lo que la vida y las oportunidades aprovechadas me han permitido ser. ¿Pero eso era todo? Entonces me pregunté, ¿y ahora qué quiero ser? Inmediatamente la experiencia me hizo cambiar esta pregunta por ¿y ahora qué puedo ser? La madurez enseña que no importa lo que hacemos en la vida, nuestro oficio, nuestra ocupación, lo que realmente importa es lo que somos. Podemos ser una voz serena entre el fragor de los apasionamientos. Podemos ser una luz para quienes andan en las sombras de la ignorancia. Podemos ser una sonrisa para quienes están tristes y amargados. Podemos ser palabras de aliento para quienes quieren darse por vencidos. Podemos ser la mano amiga que levanta a alguien caído. Podemos ser el amor desinteresado para quien ha sido engañado y menospreciado. Podemos ser más humanos, más agradecidos con Dios por todo lo que nos ha dado. Y como ayer, y como mañana, podemos hacer muchas cosas por los demás. Porque mientras alguien a quien le podamos ser útil se atraviesa en nuestro camino, nuestra labor no cesará. Estás escuchando Entre Amigos, en Radio Adventista. Línea directa. Bueno, amigos, pues ya ha llegado el momento de nuestra línea directa. Como sabéis, en nuestra tertulia Viento del Este, pues en muchas ocasiones comentamos ciertos temas, y en una de esas ocasiones hemos comentado un tema pues acerca precisamente de la prostitución, la prensa, en fin, fue uno de los apartados de uno de nuestros Vientos del Este. Hoy precisamente Esther López, nuestra periodista especial que bueno colabora habitualmente con nosotros en el magazine, en línea directa, pues precisamente nos va a hablar de este tema tan controvertido. ¿Qué tal estás, Esther? ¿Cómo va? Pues muy buenos días, muy bien. Hace una mañana espléndida en Galicia, no sé cómo estáis por ahí, pero bien. Es un sol bastante agradable después de unos días de lluvia molestísima. Así que parece que volvemos a estar en primavera. Bueno, pues a ver si dura, ¿no? Sí, yo creo que no. Pero bueno, vamos a llevarlo con calma, a ver qué pasa. Sí, estáis acostumbrados allí. De la lluvia, estaba muy feo. Esther, ya estáis acostumbrados que en Galicia siempre está lloviendo, ¿no? Pero también es verdad que hace mes y medio había 30 grados de temperatura y un sol espectacular. También. O sea, que ahora lo que estamos acostumbrados es a no saber nada, ¿sabes? O sea, tienes que ver la previsión del tiempo a ver qué ocurre. Ya, y diferentes capas de ropa como si fueras una cebolla, ¿no? Efectivamente. ¿Qué hace calor? Pues venga. ¿Qué hace frío? Pues me abrigo más. No hay ningún problema. Pero bueno, la verdad es que es bastante... Ayer me comentaba una amiga en cuyo cumpleaños voy a participar estos días, que ella había dejado esta celebración porque cumple 50 años y entonces va a hacer una fiesta estupenda, y resulta que me decía, mira, yo había planeado hacer la fiesta en el exterior y lo había dejado para mediados de mayo porque se supone que hacía buen tiempo, y resulta que el fin de semana va a venir malo y aparte ya hace fresco. Ay, ay, con ay. Lo cual, nada, no hay forma de planear nada. Pero si ya lo dice el refranero español, hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Pues es lo que toca, y de momento estamos todos con el sayo abrigado. Exactamente. Es verdad. Bueno, pues la verdad es que el tema que tenemos para hoy es un tema un poquito peliagudo, ¿no, Esther? Un poquito no, es francamente peliagudo. Y yo me imagino, no sé cómo sentirán los hombres esto, pero desde luego como mujer es uno de los temas que más me aturde, preocupa y bueno, la verdad es que me sorprende, ¿verdad?, por el tratamiento que se le da. Como mujer y como periodista, claro, es que... Pues sí, entre otras cosas, ¿sabes? Cuando estaba planteando el tema, y ahora te comentaré y me comentarás tus opiniones, cuando estaba preparando esto me acordé de un momento en el que, bueno, en mi propia empresa, hace unos cuantos años, yo, entre otras cosas, dentro de mi trabajo, grabo publicidad, grabo pues cuñas de publicidad, de indicativos, etcétera, etcétera. Uh-huh. Bueno, pues hace unos años llegó a mis manos, porque los compañeros promotores de la publicidad me enviaban pues los textos, ¿verdad?, para poder grabar esas cuñas que luego se emiten, uh-huh. Y resulta que me llegó un texto en el que había que leer en primera persona anunciando pues un local de citas, local de copas o prostíbulo, como cada uno prefiera denominarlo, según su jerga, Uy. Y resulta que, bueno, imagínate, pues no recuerdo cómo se llamaba el lugar, pero bueno, te invitaba, ponía, pues cuando hacen algún matiz, con una voz sensual, bla, bla, bla, bla, bla, pues hay que invitar a la gente a que vaya a este sitio, ¿no? Y yo dije, evidentemente, yo eso no lo grabo, eso va en contra de mí, de mis principios personales, particulares y hasta profesionales, ¿no? Uh-huh. Y bueno, recuerdo que el promotor, porque era un hombre, el promotor de publicidad al que le dije que yo eso no lo grababa, o sea, que yo me negaba a poner mi voz a un anuncio de ese tipo, pues creo que aún hoy, años después, se está preguntando por qué no lo hice. Vaya. Y claro, yo le expliqué, mira, no, pues porque esto atenta contra la dignidad humana y bueno, yo no voy a poner mi voz a un anuncio de este tipo, Uh-huh. Sin embargo, tú y yo ponemos la radio, abrimos los periódicos, vemos algunas cadenas de televisión y esto está a la orden del día. Uh-huh. Sobre todo especialmente en la prensa escrita, en los periódicos y en los periódicos españoles. Lo que decía antes, lo hablamos en Un Viento del Este no hace mucho tiempo, que precisamente pues hay periodistas extranjeros que bueno, se sorprenden muchísimo de que los principales periódicos y diarios españoles pues tengamos este tipo de anuncios de contactos, etcétera, que ellos desde Además, luego no tienen. En muchos casos, Esther, con fotografías desde luego más que desagradables, de estas pues que le taparíamos los ojos a un niño. Antes decíais, ¿verdad?, cuando a veces habla el Gran Wyoming, efectivamente es contenido para adultos, ¿no? Uh-huh. Y es alguien que me suele divertir, ¿verdad? Es un tipo de profesional que bueno, efectivamente peculiar. Muy bien ese tipo de trabajo. Uh-huh. Hay que tapar los oídos a los niños. Este tipo de anuncios serían para tapar los ojos a los niños y nos avergüenzan incluso y nos molestan a los adultos. Uh-huh. No voy a, evidentemente, a reproducir algunos de los mensajes que la gente escribe al lado de esas fotografías indecentes, ¿no? Uh-huh. Pero algunas de las cosas que ponen esos textos, a ti y a mí, como adultas, nos ponen los pelos de punta. Uh-huh. Y te preguntas cómo es posible que eso sea un reclamo publicitario para ofrecer un, comillas, servicio, comillas, trabajo, etcétera, etcétera, porque a mí me da vergüenza y me molesta que se hable de un servicio social cuando hablamos de prostitución. Y bueno, esas cosas que se ponen, aparte, entre otras cosas, luego de mezclarlo ya, sobre todo en los últimos tiempos, pues con temas de travestismo, de transexualidad, ese tipo de cosas, ¿no? Que uh-huh. es todavía, pues si quieres, incluso más complicado y en algunos casos, por lo que representa, más sórdido incluso, uh-huh. ¿no? Estaba pensando, Esther, que el tema es grave no solamente por pues la indecencia o el mal gusto, ¿no?, de tenerlos en los medios, sino sobre todo pues porque detrás de todo eso hay un porcentaje altísimo de trata de blancas. O sea, realmente el tema de la prostitución es, según estudios, más de un 80% es trata de blancas. O sea, realmente lo que se está promocionando en esos medios de comunicación impresos es trata de blancas. Es algo tan terrible como eso. Pues sí, explotación sexual de mayores y de menores. Y luego, Esther, muchas cosas que habitualmente, incluso en medios de comunicación, no se abordan directamente. ¿Sabes? En algunos lugares del mundo, el otro día, la verdad, se me ponían los pelos de punta viendo un reportaje sobre las mujeres en Camboya. Y bueno, en esa zona en concreto, ¿no?, de Asia, es algo absolutamente espantoso. La situación de pobreza que tienen, por una parte, de calidad de vida ínfima, y luego que, al parecer, claro, desde el punto de vista de cómo tiene organizada esa sociedad y el valor que se le da a las personas, resulta que muchísimas mujeres, especialmente de los ámbitos rurales, van a la ciudad y la forma de ganar dinero es prostituirse. Yo lo que estaba pensando cuando estaba allí sentada viendo cuadros espantosos de mujeres jóvenes, drogadictas, que tienen hijos, claro, de esas relaciones, que en muchas ocasiones son sin protección, etcétera, etcétera. Bueno, es horrible, ¿no? Yo decía, pero vamos a ver, toda esta gente, todas estas mujeres, todas las miles, porque son miles, de mujeres que hay en España en esta situación, explotadas, en muchos casos, por cierto, menores de edad también, uh-huh. todas estas mujeres, evidentemente, viven este tipo de vida porque hay todos esos hombres multiplicados por varios, porque todas, comillas, trabajan todos los días, porque hay un montón de hombres que pagan esto, ¿no? Uh-huh. Como dice muchas veces Pablo Armero, los prostitutos, ¿no? Comillas, servicios, ¿no? Uh-huh. Pablo Armero tiene un concepto muy interesante, dice que son los prostitutos, porque realmente, evidentemente, sí, participan, o sea. Hay un colectivo que trabaja con mujeres y que, bueno, pues precisamente las ayuda en muchos sentidos, incluso desde el punto de vista social y humano, uh-huh. y les llaman, a mí hay una abogada en Vigo que es muy famosa, tiene un colectivo que es conocido a nivel España, que es el colectivo Alecrim, y ellas acuñaron el término prostituidor. Muy bien, muy bien. Y me parece muy, muy ajustado el concepto. Ellos decían, no, hay prostitutas, pero hay prostituidores, porque estos tipos, estos señores, además suelen hablar con bastantes pocos eufemismos, que no hacen falta, ¿no? Decía, son prostituidores, y es esa es la tarea que ellos desarrollan. Así es. ¿Eh? Antiguamente se utilizaba una palabra que no voy a reproducir en Radio Adventista, que empezaba por P también, para denominar este tipo de personas que acuden a estos, comillas, servicios, ¿no? Y les llaman prostituidores. Me parece una forma muy valiente de encarar esa realidad, ¿no? Así es. Y es que ahí está. Pero recuerdo, por cierto, que Naciones Unidas recuerda que la prostitución es una forma de esclavitud. Exactamente. Exactamente, ese es el problema. En España, con la mayor alegría del mundo, tú y yo, cualquiera, va por la carretera conduciendo y lo único que ve son tubos de neón, lugares sórdidos y evidentemente, tras esas paredes, realidades que no querríamos conocer de cerca. Exactamente. Y los medios de comunicación, de prensa escrita, de los que estamos hablando en estos momentos, todos son anuncios de contactos, etcétera. Evidentemente, pues el anuncio pues es en primera persona, es chica tal, para cual, no sé qué. Ajá. Pero realmente detrás de eso, claro, en nuestra legislación actual no está prohibida la prostitución, pero sí el proxenetismo. No, lo que está prohibido y de hecho está penado es la inducción, es decir, y el aprovechamiento de esa actividad. Exactamente. Si una persona efectivamente pues sale a la calle, ¿eh?, o por un anuncio y se prostituye, de todas formas el verbo prostituir ya significa cosas, es decir, sí, está claro. Tomar algo, Está claro. Si una persona se prostituye voluntariamente, es un asunto de ella y de la persona mayor de edad siempre que quiera pues mantener ese tipo de relación mediante cobro y mediante pago, Exactamente. Pero la persona, o sea, el resto de el proxeneta alrededor es ilegal. Pero claro. ¿Y esto cómo puedes...? Exactamente. Y en todos estos anuncios, evidentemente, no se ve a esas personas que están por detrás, ¿verdad?, ejerciendo esa presión para que estas chicas hagan esto. No está ahí. Entonces, hay un número muy pequeño de mujeres, o relativamente pequeño de mujeres, que realmente lo hacen pues por gusto, digamos, ¿no? La mayor parte, pues son... No quiero ni imaginarme, en fin. Claro, es una situación que una persona en condiciones normales no puede plantearse, pero claro, yo lo de decir lo hace por gusto, yo siempre lo pongo entre comillas. Porque entiendo que hay muchas cosas que sí se pueden hacer con gusto, como por ejemplo, pues hacer un programa de radio y contarle cosas a la gente, aunque sea un trabajo también, ¿verdad?, y requiera su esfuerzo mental, pero una cosa es hacer por gusto. Yo dudo muchísimo, de verdad, sigo dudándolo mucho, que este tipo de cosas, que este tipo de actividades se puedan hacer realmente con gusto. Hay mujeres, pues de eso, prostitutas de alto standing, etcétera, que sí lo harían en este sentido. Hombre, ¿qué puede hacerte? Porque, bueno, en fin. Claro, que puede haber un ¿cómo te diría? Les importa más el dinero que otras cosas, ¿no? Efectivamente. Y una elección, decir, bueno, pues yo me enriquezco de esta forma o me gano la vida pues porque me es más cómodo, comillas, esto, pero bueno. Después hay un gran número de mujeres. No seremos gráficos, hay que enfrentarse al tema. Exactamente. Después hay un gran grupo. Como fuere, etcétera, etcétera, y con todos los conceptos alejados de lo que sería una relación normal, entre dos seres adultos. Después hay un gran grupo de mujeres, bueno, que estarían en un proceso, pues que bueno, que se ven encerradas en eso, pues explotadas en ese sentido, que es el grupo más amplio. Hay estudios sobre ello y es realmente el grupo más amplio. Y después están aquellas que no encuentran otra salida y que se dedican a eso, pues tal. Pero el grupo más amplio, sin duda alguna, hay estudios sobre ello, es el grupo de mujeres que son explotadas con este para esto, ¿no? Entonces realmente que los medios de comunicación en nuestro país apoyen indirectamente, lo están apoyando, es una forma de ganar dinero, pero están apoyando esto. La verdad es que sorprende. Este tema da dinero. Y de hecho, claro, no hay cifras oficiales. Yo no recuerdo ahora mismo, pues porque, y aparte no quiero dar un dato erróneo, pero de vez en cuando se hacen estimaciones del volumen económico que esto puede implicar, ¿no? Son estimaciones siempre con datos oficiales, es decir, lo que se supone que es, evidentemente de tapadillo y muchísimo más, ¿no? Pero yo recuerdo algunos datos que se daban en prensa y estimaciones que había sobre el volumen económico que implica la prostitución en España. Mucho. Y vamos, si hay crisis, te aseguro que en sectores como este eso no existe. No pasa. Es decir, el concepto de oferta y demanda, desafortunadísimamente, va parejo, ¿sabes? Pues a temas también, ¿verdad?, interesantísimos, como el consumo de drogas. ¿Verdad que ningún narcotraficante está en crisis? No. ¿Eh? O las personas que se dedican a estas cosas. Ahora mismo en Galicia tenemos pues planeadoras que están volando otra vez, porque vuelan, por las costas y están trayendo y llevando alijos de muchas toneladas de droga. Evidentemente, esa droga se consume. Madre mía. Pues, evidentemente, la prostitución se consume. Y la verdad, Esther, hay muy poca valentía, de verdad. Yo he intentado en algunas ocasiones tratar en la radio estos temas y me he encontrado con un muro de cobardía social importantantísimo. Y por eso, tú dices en alto, pero vamos a ver, a vosotros os parece bonito salir a la calle, en cualquier ciudad, en algunas de una forma muy llamativa, porque no hace falta ni que sea de noche, ¿eh? Sales por las calles y ves mujeres vestidas o desvestidas, que dan una lástima impresionante, en rincones de diferentes ciudades, esperando a que pase alguien. Bueno, es a mí la sola situación me produce de verdad una gigantesca tristeza. Y tú dices, pero vosotros os dais cuenta de que hay un montón de hombres que han rebajado su dignidad al mínimo, ¿eh? Para convertirse no sé en qué tipo de usuarios, de seres, ¿no? Que están utilizando además a estas mujeres, ¿eh? Y que al final, perdón, pero los insultos y todas las palabras que se utilizan malsonantes sobre estos temas siempre recaen en la mujer. Qué injusto, ¿eh? ¿Verdad? Uh-huh. Y si todo fuera tan estupendo y todos tenemos tanta libertad de hacer todas las cosas, ¿verdad que nadie querría que su hija, su hermana, su sobrina, su madre o cualquier mujer de su entorno dijera, mira, no, yo en vez de ser locutora de radio, en vez de dedicarme a la comunicación, pues mira, me voy a dedicar a la prostitución porque es más lucrativo? ¿Verdad que a todo el mundo le encantaría que le dieran esa noticia en su casa? Evidentemente no. Y a veces lo planteas con esta crudeza, ¿no? Y bueno, ya, se supone que no te va a tocar a ti. Digo, bueno, no lo sabes. A lo mejor muchos hombres de tu familia consumen esto los fines de semana. Y por cierto, no siempre con protección. Y por cierto, eso puede implicar que van a llegar a tu domicilio y a lo mejor, pues incluso, aparte de saludarte, te contagian algo. Perdón por mi crudeza, pero este tipo de cosas forman parte de la realidad en una sociedad hipócrita. Esther, cuando hablamos de prostitución hay una enorme, una gigantesca hipocresía y una tolerancia social absoluta. Entonces, claro, entonces porque evidentemente hablamos hoy, los medios de comunicación publican esto, sí, pero es que en la calle yo no observo muchas manifestaciones en contra de este tipo de humillaciones o de este tipo de trato vejatorio hacia la gente, ¿no? Yo no las veo. La verdad es que es un tema que daría para hablar muchísimo. De hecho, tuvimos un minuto del este para hablar sobre este tema. Bueno, realmente es unos minutos simplemente para reflexionar sobre ello, para hacer un llamado, un grito de alerta, pues que realmente esto está ocurriendo, que tenemos que ser más consecuentes y que, en fin, como sociedad, pues hay cosas que deberíamos replantearnos. Pues sí. Y bueno, es una cosa que molesta mucho, mucho, que uno de los planteamientos que hacen tanto hombres como mujeres, a mí en la radio me los hacen cuando hablamos de estos temas, que la gente te llame y te diga, bueno, claro, es que esta es la profesión más antigua del mundo. Y claro, es que es un servicio social. Lo dudo mucho. Creo que la profesión más antigua del mundo, creo que la profesión más antigua del mundo, según la Biblia, eran otras profesiones, ¿no? Eso de la profesión más antigua del mundo no sé dónde la han sacado. De los campos y con la ganadería general. Exactamente. Decir, son cosas que realmente a mí me avergüenzan como ciudadana de esta sociedad. Me avergüenza muchísimo que haya, y sobre todo desde el colectivo femenino, que haya tolerancia social con este tipo de cosas. Que no nos levantemos todas y todos y que nosotras, las propias mujeres, pues también elevemos nuestra opinión solidarizándonos con situaciones humillantes y al mismo tiempo preguntándole a los hombres cómo estamos. Pues tenemos que terminar, Esther. Era un medio cristiano, pero habría que hablar de estas cosas. Tenemos que terminar, Esther. Tolerancia cero contra la trata de blancas y nuestra más profunda reprobación. También lo hay. Exactamente. Nuestra más profunda reprobación, pues para aquellos medios que realmente por fines lucrativos, pues se hacen eco de estos. Dios planeó las relaciones de otra manera. De esta vergüenza. Exactamente. Para que fueran bien, es verdad. Esthercita, nos volvemos a ver nuevamente el próximo viernes, si te parece, aquí en el magazine. Me parece estupendamente. Un beso a todos y feliz semana. Muchísimas gracias, Esther. Hasta pronto. Hasta pronto. Como siempre, tenemos que terminar el programa y lo despedimos con un pensamiento extraído de la palabra de Dios, porque pensamos que desde luego no podemos dejaros en mejor compañía. El poder del Evangelio, Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17, nos habla de ese tremendo poder que tiene la Biblia, que tiene la gran noticia de que Cristo ha venido, ha muerto por nosotros y nos da una vida nueva, una vida mejor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, a todos, porque el Evangelio, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Queridos amigos, es cuestión de relación y para relacionarnos con alguien tenemos que conocerlo. Yo os invito en este día a poder profundizar un poco más en la relación con Dios a través de su palabra. Hasta el próximo día, amigos.